Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntemos y nos dé la cabeza de sí, porque ya estamos ya seniles casi, como era la senectud está llegando a nuestras vidas en cuanto a temas de intentar quedar, voy a intentar, tenemos que hacer una agenda, un calendario. Un recordatorio. El recordatorio de las pastillas y el recordatorio de... El recordatorio de lo de... De esto, de esta cosa, de grabar, señoras y señores. Que, bueno, sin más, hablamos de cómics y yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Pues bien. Por lo visto tenemos problemas para acordarnos de las cosas. Debe ser igual una cosa interesante que podemos hacer, lo de ponernos alarmas para acordarnos de decir, oye, ¿grabamos algo? Todos los lunes a las 9 de la mañana un mensaje. Claro, luego no tenemos por qué grabar, pero por lo menos nos acordamos de si podemos comentarlo. Pues sí, estaría bien. Pero luego se malacostumbra la gente a que grabemos a lo mejor más de una vez al mes. Eso es verdad. Pero bueno, ya sabéis que aquí estamos para hablar de cómics y también un poco de televisión, porque aquí ya sabéis cómo hilamos todo de televisión y de series basadas en cómics, en Insignes cómics o algo parecido. Y es que resulta que en Warner Bros. Está en desarrollo una serie de televisión basada en 300 del cómic de Frank Miller y que Zack Snyder estaría en negociaciones, in talks, como suelen decir, para dirigir al menos algún episodio de esto. El rumor que hay, ese reportedly, es que podría ser precuela de la serie. Lo cual es en plan, ¿para qué? ¿Para qué hacer cosas con 300 si, no sé, ya está, fue un poco one hit wonder y dejémoslo en paz? Pues sí, la verdad es que sí, lo que pasa que ya sabes que les cuesta mucho dejar las cosas que creen que potencialmente puede ser algo importante. Y esto ya ha habido dos películas, dos cómics y cada una de las cosas ha sido menos relevante que la anterior. Y yo no sé, porque no estoy tampoco muy puesto, pero Zack Snyder con sus cosas de Rebel Moon, ¿alguien le está haciendo caso o está teniendo alguna relevancia en la cultura popular? Claro. ¿O ya la gente se ha aburrido de él? Sí, es curioso porque con lo pesado que son los fans de Snyder, que Rebel Moon no esté haciendo ruido, también es verdad que, bueno, porque por la calidad. Eso quiere decir que será malísimo, no lo pueden claro, defender. Claro, no sé, es algo raro. Pero claro, es lo típico que estando en Netflix es como ya un poco, ¿qué está pasando aquí, no? No está haciendo el ruido que genera, ¿no? Yo qué sé. Es que cualquier capítulo de los Bridgerton te genera más interés que Rebel Moon. Porque han salido ya dos películas. Han salido dos películas y se supone que hay otras dos en marcha. Ok. O sea, pues no sé, no he oído a nadie hablar de ello, no he visto un comentario sobre ello, ni siquiera a gente riéndose de las películas. O sea, es como que llegaron y la gente ha dicho, ok, que luego también, eso no tiene nada que ver porque Netflix sabrá, ¿no? Igual lo ha visto un montón de gente. Pues ahora mismo no te sé decir, voy a dejar para buscar este dato, porque creo que en los top 10 esos que tiene Netflix no salieron demasiado para adelante. O sea, como que sí que está, sí que estuvieron. Pero fíjate, la película se estrenó. ¿Cuándo se estrenó la segunda? Ya en abril. Claro, espérate. En abril se estrenó. Tal. Y sí, las dos primeras semanas sí que estuvo número uno. Pero luego ya la semana 3 quedó tercera por delante de Unfrosted, la película de Seinfeld. Que aquí se llama, en España se llama, no me acuerdo ya. Y Cualquiera menos tú, la comedia romántica de Glenn Powell y nuestro amor Sydney. Sydney. Y ya quedaba tercera. Y yo ya la siguiente semana ya ni aparecía en el top. Hasta Shrek Forever After. Que esa es la tercera, la cuarta. Quinta, no sé qué. Estaba en el top esa semana. Pero bueno. Ok. Y nada, un poco decepcionante para Netflix. Pero bueno, no. Tampoco es que tenga mucha vida las películas de Netflix que sean originales. Te ponen un... No, supongo que no. Te ponen un Madame Web y casi te hace más. Que de hecho estoy mirando ¿qué? Y la semana que se estrenó Madame Web fue segunda. Joder. Eso es. Se ha hablado mucho de ella. Sí. Pero por lo menos de Madame Web la gente ha hablado muchísimo porque todo el mundo ha comentado que es un desastre para la humanidad. Yo voy a ver si la veo un día. Yo también, yo tengo curiosidad. Pero... Para el próximo programa vamos a ver Madame Web. En directo. Tiene algún tipo de aportación a la cultura, aunque sea por lo mala que es. Y esta, no sé, que me da la sensación de que la gente no la comenta. Pero bueno, que eso, que yo no estoy nada con la oreja en el suelo. No me entero de nada. No, a ver, es verdad que la primera sí que se comentó más. Y yo creo que esta segunda ya han dicho la gente... Ya solo la está viendo la gente que le gustó o que le pareció... ¡Buah! Ni tan mal la película. Pero que también hoy en día a lo mejor no están aportando nada a la cultura popular las películas que hay en Netflix de Jennifer López y sin embargo las siguen haciendo. Sí, sí, sí. Todas, desde Atlas a la que es una asesina que claramente en ninguno de los papeles que la ponen te la crees. Ves el tráiler de estos de Netflix que duran 3 minutos y te cuentan la película entera y dices yo, ¿pero cómo voy a ver esta película? Si es horrible. Y sin embargo siguen haciéndolas. Por lo tanto, ¿alguien las verá? Hombre, claro. Alguien las vea. Ahí está el algoritmo. Y esto, el año que viene ya no se acuerda nadie de ninguna de esas películas. No, desde luego. Es ese problema, ¿no? Que estamos en este ciclo de... Pues eso, el ciclo churrero, ¿no? De toda la vida. Y se nota cada vez más las películas que, por alguna razón, se nota cada vez más las películas que el mes que viene ya no se acuerdan de ellas ni quién las hizo. Mm. Porque estamos tan... Están ya a nivel el telefilme de tarde, todas. Sí. Y bueno, es un poco el problema de... Pero tanto del cine como de la televisión, e incluso películas, incluso series que... tan guays, al año siguiente no se acuerda de ellas ni nadie. No, desde luego. Y de todas formas que luego también hay que pensar de qué estamos hablando aquí, la protección. La propiedad está 300, uh-huh. Que yo recuerdo leer el cómic en su momento y dije, ah, pues mira, no está mal la cosa, es curioso. Pero luego vi la película y... Todavía me acuerdo, esto hace 18 años estrenaron la película de 300. Sí, en 2007 concretamente. 2006 fue el preestreno, creo, en eso, y ya en 2007 fue el estreno. Bueno, pues hace 17 años, y yo me acuerdo que me hacía para mí mismo ahí una... le ponía... notas a las películas cuando no había Letterboxd y le puse... En aquella época, en una libretita ponía... Un 2.5 o un 3, quiero decir, la vi y dije, es ok, pero fue como... tuvo muchísimo impacto. Sí, o sea, fue probablemente de las películas del siglo... de este siglo, y desde luego de la década de los ceros, de los 2000, probablemente una de las más más influyentes, es la palabra, más fenómeno cultural. Y yo, mira, o sea, están está Señor de los Anillos y alguna más, sí. Yo diría que esa igual es la segunda mejor película de Zack Snyder. Pues puede ser. Yo casi no es gran cosa. Yo casi me quedé con ganas de ponerlo así en el titular en spin-off diciendo, a ver, la única película buena de Snyder. Esa, tú lo que querías era comentarios, ¿no? Claro. Porque, va a tener vamos, televisión. En fin. Ay, no, no hay forma más segura de que te monten ruido entre dos docenas de pesados. Sí. En fin. Sí, amigos. Pasemos a la siguiente. Me gusta la guerra. bueno, pues la siguiente va a ser que, sin dejar la televisión, parece ser que la serie anunciada ya desde hace tiempo, ¿no? Cuando, uh-huh. Se anunció cuando fue todo este traspaso de poderes a James Gunn, creo, si no uh-huh. recuerdo mal, fue en ese momento. Sí. La serie de Lanterns o Green Lanterns, no, estaba un poco, eso es lo típico de Working Title. Sí. Y bueno, pues al parecer ya tendríamos guionistas, y ojo, porque tendremos en el equipo creativo a Damon Lindelof, que es, bueno, conocido por todos por Perdidos, también conocidos por menos de los que nos gustaría por The Leftovers. Y Watchmen. Y Watchmen. Y también por esa genialidad del año pasado que fue Mrs. Davis. Correcto. Y oye, y una cosa, que esto que parece que va a ser una serie limitada, tengo que decir que Lindelof en los últimos tiempos se le está dando muy bien hacer cosas que empiezan y acaban, y luego sí. Ya vosotros hagáis lo que queráis, pero yo ya he terminado. Sí, desde luego. Creo que ha aprendido mucho de sus errores. Ha aprendido bastante de que... De Perdidos, vamos. De Perdidos. Y de que hacer cosas de 22 episodios cada año, no. Es correcto, sí. Y bueno, junto a él estaría el autor Tom King, que se pasaría por allí, en plan, ja, ja, ja. Pues seguramente hablaría de traumas y de cosas. Me imagino que les dará un poco más de conocimiento enciclopédico de la cosa de los cómics y un poquito más de traumas, efectivamente. Sí, seguramente algún trauma de... Hombre, que arrastre. Y traumas militares. Y traumas militares. Entiéndeme, ¿no? Si Hal Jordan trabaja en el ejército de una forma o de otra, aunque sea originalmente como piloto de pruebas, yo creo que le puedes dar ahí un poquito de... Claro. Ya, tonto, los Green Lanterns es un cuerpo policial, paramilitar o como quieras llamarlo, universal. Eso es. Entonces ahí pueden tener muchas cosas. Pero ¿no? ¿Ha hecho algo Tom King de Green Lantern, ¿no, verdad? Creo que no, salvo que contemos no, espera. Giros en Crisis, algo así. Sí, sí. No, no, sí, sí. Espera, hay una cosa que no es literalmente... Es que se me está... Lo tengo ahí en el cerebro y se me va... Me va a explotar. Una cosa que hizo que era no literalmente de Green Lantern, pero... espera, lo voy a buscar. Monos buscando. Los monos buscando. Esto de... No, era espacial, ¿no? Omega Men. Ah, los eso Omega era, Men, sí, sí. Pero eso era un poco... Pero esto era espacial, no era Green Lantern. No era precisamente... Que sí que creo que viene del típico cabo suelto, venía... De la típica cosa que se presenta en un cómic antiguo de Green Lantern, ¿no? Y que lo cogen por ahí, ¿no? Creo. Sí, sí, pero eso, que al final me parece que quitando... O sea, realmente no he hecho nada. No. O sea, me parece que hizo un one shot de Justice League Darkseid War que era de Green Lantern, o sea, nada. Pues nada, así se estrena el muchacho. Y luego, pues para completar un poco el equipo, estaría Chris Mandy, que fue quien fuera showrunner de Ozark, que era la Breaking Bad de Netflix. Básicamente. Básicamente. Ahora vendrá la gente. No, era más... Mira, no lo hemos visto ni Dani ni yo lo suficiente. Yo vi el primer capítulo sí. Y dije, demasiado azul para mi body. Demasiado azul, eso es. Pero que al final da lo mismo lo que fuera realmente, sino la intención que tenía para Netflix, es lo que te quiero decir. Ellos querían hacer una serie criminal con personajes que luego se vuelven, que no era Jason Bateman al final, sino igual el personaje de la mujer, que ya se me ha olvidado cómo se llamaba la actriz, joder, es muy famosa. Ah, la que siempre dicen, ¿por qué no le dan el Emmy? Esa. Laura Linney. Laura Linney y la chica joven también, que luego la hemos visto en mil cosas. Bueno, la habíamos visto antes también. Pero bueno, que eso, tenía muy buenos actores, o sea que... Hmm. Pero bueno, que... ¿Había drogas de por medio o había el lavado de dinero? Ya no me acuerdo. Era lavado de... Sí, había drogas también. Era algo así como lavado de dinero con... Un cartel. Que se mete este con para ayudarles al cartel a hacerlo o algo así. Bueno, ahí está. Todo muy azul. Aquí tiene que ser más verde. Filtro verde. Eso es. Igual que Ozark era todo con un filtro azul, este va a ser con un filtro verde. ¿Qué van a poner ahí? El papel transparente. Que pone en la noticia del Hollywood Reporter, ponen una imagen de Green Lantern, que es de la etapa de Morrison, que me imagino que, aunque por un lado sí es un poco de policía espacial y eso, no sé si se fijará mucho en eso, aunque a James Gunn le gusta bastante las cosas de Morrison, sí, así que no sé. Sí. A ver, en el momento, al parecer, se describió la serie, Peter Safran describió la serie como True Detective, o sea, en plan, en el tono. Vale, o sea que necesitas traumas. Va a necesitar, efectivamente. Ahora encaja todo. Ya está. Green Traumas, próximamente, en HBO. Eso es. Pues está, pues ganas de verla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Curioso. Fuera de uh-huh. toda broma que podamos tener, de las chanzas que salen, yo, por lo general, tengo bastante ganas de todo lo que salga de esta pequeña era de James Gunn y compañía. Sí, pero la verdad es que todas las cosas que han anunciado que son nuevas, no la serie del pingüino que todavía es de la cosa anterior y todas esas cosas, pero todos los proyectos nuevos que anuncian, a mí generalmente me están dando bastantes ganas de verles todos y no suele pasar eso, sobre todo ya cuando llevamos un par casi de... Bueno, no llega, pero vamos a poner... Llevamos 15 años con muchísimo contenido superheroico en cine y televisión y podríamos estar muy cansados y en parte lo estamos, supongo, pero sin embargo, pues estas cosas que están anunciando sí que me están llamando la atención prácticamente todas, así que estoy contento por ahora con el tema. Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar a premios. Premios. Premios. Que hacía mucho que no teníamos premios, pero han salido los nominados a los premios Eisner, que se entregarán el 26 de julio durante la San Diego Comic Con. Y, por supuesto. Y bueno, como es habitual, coméntanos nominados. Venga, como siempre, nos vamos a saltar unos cuantos, pero porque hay tantas categorías que es que, ya sabes, es un poco loco, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna curiosidad. Mira, por ejemplo, mejor número único, Horologist, de Jared Lee Cross, para Green Film, el Nightwing 105, de Tom Taylor y Bruno Redondo, el 105, ya no sé ni cuál es ahora mismo, la verdad, pero bueno, siendo esa etapa, que está casi todo bien, aunque no estoy del número, no he leído todos, pero está súper guay, si la queréis leer. Sí. Star Trek, Day of Blood, Sucks Best Day, de Ryan North, y Derek Charm, de IDW. Ryan North, que yo le tenía más en la cabeza por lo de la ardilla que hacía en Marvel, pero le tenía un poco perdido últimamente, por cierto. El anual de 2023 de Superman, de Joshua Williamson y otros, en DC. Y Sweet Paprika, Black, White and Pink, de Mirka Andolfo y otros, en Image. Mejor serie continua, Birds of Prey, de Kelly Thompson y Leonardo Basto Romero. Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Shazam, de Mark Waid y Dan Mora. Esta tengo que leer a ver qué tal es, aunque siendo Mark... Sí, la verdad, yo tengo curiosidad. Así siendo Mark Waid será una cosa súper retro y clásica y tal, pero Dan Mora está... Sí, y ligerita, pero sí, mola. Dan Mora está muy bien de dibujante, además. Transformers, de Daniel Warren Johnson, que también tenía curiosidad, porque este autor siempre hace cosas con mucha potencia y tal. Y Wonder Woman, de Tom King y Daniel Sempere, que ya os he hablado un par de veces sobre ella y que está muy bien por ahora, la verdad. ¿Qué más tenemos? Mira, serie limitada, The Cool, por Kelly Thompson y Mattia De Luis, de Image. Godzilla, Here the Big Dragons, de Frank Thierry, madre mía, Y Iñaki Miranda, Frank Thierry, hubo una época que no nos le quitábamos encima en Marvel con Lobezno y demás. Sí, sí. Kill Your Darlings, de Ethan Sparker y Griffin Sheridan y Robert Quinn, de Image. Pipi Pupu, de Caroline Cash, de la editorial Sirvel Sprocket, esa no la conozco. Y Superman Lost, de Christopher Priest y Carlo Pagulayan. Esa tampoco, esa la tenía ahí en la cabeza porque Christopher Priest es un súper buen guionista de la época clásica y hace muy pocas cosas. Sí. Y a ver qué tal está esa. Yo lo tenía ahí sí. Apuntado, sí. Yo lo apunto, lo voy a apuntar para ver qué tal que está. Además, serie limitada. Carlo Pagulayan no recuerdo haberle visto dibujando antes Superman, pero también es un buen dibujante. Le tengo más en otras cosas yo en la cabeza, pero guay. Mejor serie nueva, Bajo los árboles donde nadie ve, de Patrick Orbaz, de IDW, Capa negra, de Kelly Thompson y Meredith McLaren, de Image, Local Man, de Tim Seeley y Tony Flex. Tim Seeley también suele ser interesante. Phantom Road, de Jeff Lemire y Gabriel Hernández Hualta. Pues esta no lo sé, porque Jeff Lemire, según le dé, si la han nominado igual está bien. Somna, A Bedtime Story, de Becky Cloonan y Tula Lotai, perdón, y es de la editorial de STLRY. Esta, seguro que se lee, de Stillery se leerá. Seguramente, no la conozco tampoco. Hay tantas editoriales. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito así de autores. Que luego ahí tenemos un montón de cosas pues para más jóvenes y para tal. A ver, mejor álbum, reimpresión. Mira, por ejemplo, mejor álbum gráfico nuevo, o sea, novela gráfica. Esto lo estoy leyendo en la Comic Con que comentábamos Albertín y yo antes, que es la primera vez que está en castellano la página, entonces las traducciones pues pueden ser igual lo que no estamos muy acostumbrados. Pero mira. Sí, además, es que no sé. Quiero decir, ¿de dónde coge las traducciones? ¿Los han traducido? ¿O lo hacen ellos mismos? ¿Es la traducción? No sé. ¿La hacen ellos mismos? ¿Que han cogido la traducción de un cómic editado en España, en Latinoamérica? No lo sé. Pero bueno, es mejor novela gráfica, yo creo, álbum gráfico. Sí. Que es nuevo para ellos. Pero yo creo que siempre han puesto graphic album, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pues entonces ahí está. Pero bueno, es lo que solemos llamar nosotros novela gráfica, porque el primer nominado, que nuevo es entre comillas para nosotros en España, es Cenizas, de Álvaro Ortiz, que lo ha publicado Top Shelf y EW, una coedición, que guay, me alegro. Pero vamos, que Cenizas lo publicó, si no me estoy acordando mal, Astiberri hace muchísimo tiempo ya. Sí, sí. Pero bueno. Yo creo que incluso lo hemos llegado a comentar nosotros cuando leíamos estas cosas. No lo sé. Pero bueno, oye, qué guay que vayan publicando más cosas de por aquí. Eden 2, de Kay Borten, Un invitado en casa, de Mary Carroll, que publica First Second, y Macmillan, en bueno, coedición. Parasocial, de Alex de Campi y Erika Henderson. Esto lo tenía ya en mente, porque parecía curioso, pero no sé todavía. Aunque han nominado, asumo que tiene algún tipo de valor, ya veremos. Roaming, de Mariko Tamaki y Gillian Tamaki, de Drone and Quarterly, que esos de Mariko Tamaki siempre suele estar también bien, así que guay. ¿Qué más? Mejor edición estadounidense de materia internacional, como curiosidad, también han nominado Cenizas. Sí. Black Sabbath Volumen 7, la parte 2, de Canales y Guarnido. A Boy Named Rose, de Yel Genier, esto me imagino, no tengo ni idea de dónde es, igual es francés. The Great Beyond, de Lee Murabiec. Subelik Lubik, hosti, esto ya no sé ni de dónde es. De Dina Mohamed, a lo mejor es de Oriente Medio. Spa, de Eric Svelov, guay. ¿Qué más cosas tenemos? Por cierto, estoy confirmando que creo que la traducción es aleatoria de los títulos. Porque totalmente. He mirado la de Un invitado en casa, de Emily Carroll. Lo he buscado en Google y no me sale ni un resultado. Y otra de Y peligro y otros riesgos desconocidos, de Ryan North. que es Danger and Other Unknown Risk, tampoco me sale en ningún sitio. Pues no me digas, a lo mejor lo está haciendo, detecta el idioma. Igual detecta el idioma de tu dispositivo y después lo traduce un traductor de inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? O Google Translate. Sí, pero ¿por qué unos títulos y otros no? No tengo ni idea. Es buena pregunta. Mejor escritor llaman aquí. Vamos a decir, mejor guionista, que lo he puesto siempre así. Aunque son escritores. Stephen Graham Jones, Earth Drivers, de IDW, Mariko Tamaki, Roaming, Tom Taylor, Nightwing, Kelly Thompson, Birds of Prey, Harley Quinn, Black and White, Unreader, Mark Waid, Batman, Superman, World's Finest, Shazam y World's Finest Teen Titans, y Willow Wilson, Hydra Venenosa y El Hambre y el Crepúsculo. Efectivamente, aquí también los nombres están traducidos o no, según le dé. Mejor escritor barra artista, o sea, autor completo, Emily Carroll, lo que decías tú, una invitada en casa, Bill Griffith, Tres Rocas, Dalian Warren Johnson por Transformers, Mokumon Kuren, El verano en que murió Hikaru, Zoe Thorogood, que la nominan por Hack Slash Back to School, que ya os hablé de una de sus novelas gráficas en otro programa. Se me olvida cómo se llama, pero es así, lo prometo. Algo del fin del mundo o el centro de la Tierra. Uy, se me ha ido ya. Tilly Walden. Que lo vimos, sí. A ver, voy a buscarlo. Y el otro es Tilly Walden, por el libro 2 de Clementine, que... It's lonely and at the center of the air. Vale, se está muy solo en el centro de la Tierra. Y Tilly Walden, que la conocemos pues también de muchas novelas gráficas, desde la de Piruetas, que casi fue una de las primeras que llamó la atención, ha ido sacando todos los años una cosa como poco, y siempre gusta un montón a la gente, o sea que guay. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante entintador, Jason Swan Alexander en Detective Comics y Philadelphia, con Germán Ramusp, Tula Lotay en Barnstormers, una balada de amor y asesinato, Iñaki Miranda por Godzilla, Fear the Dirt Be Dragons, Dan Mora por Batman Superman y Shazam, Crimson Me, Firepower, y Gillian Tamaki por Roaming. Yo creo que con eso, para no meternos en letristas, mira, te voy a decir, mejores portadas, que esto es una cosa que podéis ver sin... podemos juzgar sin haber leído nada, pero bueno, no es mejor portada, es mejor portadista. Mejor portadista. Jen Bartel, que me imagino que sabéis quién es la mayoría, y la suelen nominar, yo creo, en esta categoría, porque no suele hacer demasiados cómics, pero portada siempre. Evan Cagle, el Detective Comics, Jenny Frison, que trabaja más que nada en Boom Studios, yo creo, y en DC también. Megist, aquí la tenemos también bastante en Marvel y en Boom Studios. Peach Momoko, que tiene un montón de portadas alternativas en Marvel y ahora está su cómic de Ultimate X-Men. Y Dan Mora, que es de estos pocos que les da tiempo a ser buen portadista y dibujante. Sí. Que sí. Ya no hay tantos. Ahora ya la mayoría no. Me hace gracia la siguiente. Mejor colorear. Mejor colorear. Qué bien colorear, Jordi Pelaire. Qué bien hablar. Dean White. Ese es un clásico también, del coloreado. Sí. En fin. Pues eso, por no comentar muchos más, que hay siempre un montón de diseños de publicación, sí. Mejor webcómic, ojo que mejor webcómic, ojo que mejor webcómic me ha dado por mirar, y ¿sí? Nominado Javi de Castro por Asturias, el origen de una bandera. Toma. Que es un cómic del Principado de Asturias, básicamente. Un cómic institucional, pues... institucional se llama así. Ah, pues mira. Es una cosa muy curiosa. O sea, me ha dejado. No sé, he dicho yo, qué cosas. Porque es lo típico que te lo dan gratis y tal, y no le dedicas ni media página. A ver, estando Javi de Castro, sí, pero. Sí, pero es verdad, es correcto. O sea, eso es así. Es una cosa típica que no la miras. Y lo otro, por ejemplo, que me ha parecido curioso es Lore Olympus, que no me daba cuenta, porque aquí la han publicado ya varios tomos. Ah, sí. Penguin, no sé con cuál de todas las... sus tentáculos, pero claro, era una... era un webtoon. Es la página, concretamente. Pero bueno, ahí está. Mejor cómic digital por lo mismo. Esto es otra cosa diferente. Porque aquí lo que estarán juzgando, me imagino, porque está, por ejemplo, Black Sad volumen 7, es cómo adaptarse el movimiento de las páginas y todo eso, ¿no? Pues no lo sé. Es que no sé ahora mismo qué diferencia habría entre mejor webcómic y mejor cómic digital. Hombre, webcómic Yo... es que su principal publicación es en digital, y el sí. Mejor cómic digital es la versión digital de un cómic en papel. No, porque está Friday de Ed Brubaker, que es de Panel Syndicate. Entonces, ¿estamos tontos? O sea... ¿Por qué no lo consideran un webcómic? El webcómic es gratis. A lo mejor por eso, ¿eh? A lo mejor es porque uno es gratis. Ah, no, webcómic es gratis, yo creo, a lo mejor, ¿eh? Sí, sí. Pues vaya. Uy, la virgen. O sea, vaya, o sea, voy a poner a los monos, bueno, porque me da un poco de pereza a leer las bases de ese premio. Sí, la verdad, esto es un poco... A lo mejor también tiene que ver con el formato, que pueda ser que webcomic sea más, está pensado más para tiras y para... Pero no, porque aquí hay volumen 6. Y para páginas sueltas, capítulos sueltos. Puede ser eso, ¿eh? Y ya mejor cómic digital puede ser más para tomos digitales. Hombre, Lore Olympus sí, ha publicado 232 números en webcómic y se pueden leer todos gratis, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Y se adapta perfectamente al móvil incluso, que es una cosa un poco rara. Así que yo creo que debe ser eso, que efectivamente los cómics digitales no son gratis. Lo cual es todavía más... Pero bueno, esto no es la primera vez que lo veo. Porque Lore Olympus ha tenido bastante éxito. En España también. Y es gratis. Claro. Pero la gente se la ha comprado de todas formas. Así que guay. Mira. Pues mira, después de este cosa, tenemos un poco de porracito. Esto es yo que no sé para qué. No así. Sé para qué. Para qué pierdo el tiempo ya. Porque es nuestra obsesión cabrearnos por estas cosas. Creo que es por eso y porque esta vez me ha jodido, porque, bueno, ¿de qué estoy hablando? Nuevo crowdfunding de CC, la editorial que se niega a editar cosas. Y en este caso es que me ha fastidiado, porque es Batman y los Outsiders. Y una parte de esta etapa, que es bastante larga, la tengo muy asociada con la infancia, ¿no? Y me hubiera hecho ilusión leerlo en un buen formato y tal. Todo eso se ha dicho. Después, cuando lo he leído algunos trozos así digital y tal, y hay muchas cosas que son reguleras. Pero bueno, como siempre, suele ¿no? Suele pasar, pero... Estas son cosas que pasan toda la vida. No puede ser... Siempre te dicen, esta etapa está muy bien. Pero claro, tienes que tener en cuenta... que esta etapa son, me parece que casi 40 números de colección más algunos especiales. O sea, que 50 sí. Números perfecto no puede ser. Sí, sí. Aquí las estas son The Brave and the Bold 200, Batman and the Outsiders 1 al 20. Es el volumen 1. El anual 1 es el volumen 1. Y Titans 37. Y el volumen 2 continúa, pues, Batman and the Outsiders hasta el 32. Que luego se retitularía a Adventures of the Outsiders 32 al 38 y dos anuales. Otro anual y un par de anuales y otro, un DC Comics presenta. Pues eso, Mike W. Barr y Mark Wolfman al principio y luego pues Jim Amparo, George Pérez, luego más adelante Alan Davis... Así los más destacados, hay alguno más también bueno, pero las etapas, los trozos y las aventuras más guays y mejor dibujadas, la verdad es que estaban muy guays. Y vaya, pues me da pena. Esto simplemente, sí. Claro, yo ya, pues eso, le doy el porrazo a ECC por pesado y por no hacer su trabajo, pero también un mini porrazo que no tiene la culpa realmente. pero en parte sí. O sea, si nos ponemos un poco filosóficamente, también tienen la culpa las 1000 personas que cada vez que saca ECC un crowdfunding de DC se lo compran. Sí. Porque sí, si no lo hicieran, no haría más. Entonces, bueno, claro. Pero claro, está el tema quiero ese material y si no lo financio yo, no se va a editar en la vida. Claro, y dice entonces la gente, ahí, jolín. Está ese falso chantaje. Eso es. Que es en plan, tronco, pide un crédito y lo editas. Pero es que, ¿a qué se dedica ECC? Yo creo que lo que se dedica es a editar cómics, ¿no? O sea, es que... Que yo sepa. O estamos tontos. Y claro, se dedica ahí muy bien a poner... Estas ediciones son exclusivas... para los que aporten, una vez finalizada no se podrán adquirir en librerías. Si el proyecto no alcanza la meta dentro de 30 días, no será publicado. Es lo que dices tú, es esta dicotomía random de no lo vamos a publicar de otra forma. Chico, no sé, pues no publiquéis, claro, no. Pásale a otra persona, a otra editorial que edite cosas. O publicarlo de un modo que no sean dos tochales de 500 páginas distintas. A precio prohibitivo. Sí, lo de los nuevos titanes me parece que en librerías llegó en 5 tomos, ¿no? Ajá. En vez de en 3. Y también, como siempre, ECC, los tomos son bastante prohibitivos. Pero bueno, que luego, aparte, tienen esos tomos tan absurdos que le gusta hacer ECC, que yo no sé en qué cabeza cabe que se le gusta a alguien. No me acuerdo cuál fue el último que vi. Del de Flashpoint, que son más pequeñines y tiene, yo qué sé, 1000 páginas. Ya, sí. Y es como, pero aquí... No sé, claro, ahí sacaron también el Superman de Byrne. Mm. Era en ese formato que era un pelín más pequeño. Y gordaco. Y que si te fijas, las portadas... Y 60 pavos. Las portadas no son cartoné, sino es... Ni tampoco es el flexi este que hacen algunos, sino es una cosa en medio. Es un poco demasiado flojo para un tomazo que es 5 centímetros de grosor. Pero bueno, en fin, que eso, que no le puedo echar la culpa a la gente del todo, porque la responsabilidad aquí es de ECC, de publicar cosas. Y es que no es por nada, pero que también en Estados Unidos hay algunas publicaciones, algunas editoriales que hacen crowdfundings, aunque son de cosas súper concretas y súper freak, que no las va a comprar ni su puta madre si no lo hacen un crowdfunding. Pero en España no hay ni una puta editorial más que haga esto. Una editorial normal, quiero decir. Claro, no sé. A ver, yo siempre digo, a ver, uno de los problemas es que en España DC no se ha editado de manera continua. Bien, continua, nunca. Y claro, hay un problema de fondo de armario, de fondo de cosas de que si no son novedades... pues no existen casi, ¿no? Y cuando lo quieren sacar, lo sacan con esas tropelías. Pero, y es lo que te digo, de repente es el chantaje este de si quieres material de archivo antiguo de DC, pues paga primero. Y es que a mí ya se me ha olvidado, vamos, de los múltiples que yo en mi cabeza, pues me acuerdo de 5, me acuerdo de Norma, de la época en la que no había ninguna y traían los cómics de Viz, sí, que eran mexicanos. Y se vendían en España, lo cual era bastante peculiar porque en esa época Viz, los cómics de DC que publicaba en México, aparte que las traducciones cuando eras más pequeño pues te llamaban mucho la atención porque hablaban como gente de México, vamos, o lo que eso que llaman el español neutro, que es totalmente estúpido, sí. Pero además estaban súper mal maquetados y en esa época... no se ponía nada de cuidado a los cómics, ¿no? Era como, alguien los tiene que tener los derechos y lo publicamos, lo vendemos en la gasolinera y en el kiosco y ya está. Pero bueno, que luego estuvo Planeta y lo que no me acuerdo es por qué Planeta perdió los derechos de DC, si te digo la verdad. Eso se me ha olvidado por completo. Pues no lo sé. Porque que los perdiera Planeta y los cogiera ECC, que eran unos de una librería, básicamente, que sobrepujara a Planeta Comic, es muy random. Entonces, no sé. Yo creo que yo tengo la sensación de que Planeta perdió el interés. Sí, ¿no? Que no vendían lo suficiente para el trabajo que era. Perdió el interés. O sea, los derechos de DC no deben ser baratos tampoco. Por supuesto. Comparado a lo mejor con los de con los de Marvel a lo mejor. Entonces no lo sé. O sea, yo tengo esa sensación de que en Planeta perdieron el interés. Panini no estaba todavía por la labor, porque justo estaba comenzando. Bueno, ya lleva unos años Sí, ya con. un poco ya con Marvel igual. Llevan editando ya Marvel desde hacía lo mismo cinco. No, algo más. Ya llevan mucho tiempo. Bueno, es que yo ya he perdido Uf, espérate, completamente. cuando empezó Panini. Panini pudo comenzar en 2005, 2006, una cosa así. Y es que tengo ahí en mi estantería el momento en el que pasas de uno a otro, pero ya se me ha olvidado. A ver. Bueno, yo tengo la sensación de que fueron. A ver, no, algo antes. Creo que Panini comenzó justo cuando tema Bendis. Empezó a la mitad de la mayoría de las cosas. Sí. O Entonces, sea, lo que no me fue. acuerdo. Me parece que fue eso, 2006-2007, en plan en enero. Diciembre era Forum todavía y en enero ya era Panini. Pues igual. Pero bueno, ya no vamos a ponernos a hacer aquí arqueología. Sí, Panini. desde luego. Aunque tengo la curiosidad. Porque sí que es verdad que Planeta editaba bajo licencia de Panini. Entonces ahí hubo también una cosa de tiempo, no sé. Hubo una cosa Okay. así un poco empresarial, curioso. Bueno, no sé. En cualquier caso, ECC o publica, o vete a tomar por culo, hombre. Y bueno, vamos a, si quieres, a hablar de. A reseñar cosas, que es lo que nos gusta. Vamos primero a hacer un breve comentario sobre el final de X-Men 97, de la primera temporada, que terminó pues justo a mediados de mayo. Y con esa mezcla de proyecto. No, de proyectos también. De Operación Tolerancia Cero y Atracciones Fatales y otros cómics que había por ahí. Un poco de Sí, todo, un poco sí. de todo. Y la verdad que a mí me ha gustado bastante cómo ha terminado. Me lleva la sensación de que ver la serie es como volver a coger de la estantería esa colección Obras Maestras Marvel de principios de los 90, que te venían esos crossovers noventeros. Y por lo general, pues eso, lo he disfrutado bastante, ¿no? Ahora, pues a ver qué pasa con la temporada 2, que parece que teníamos un poco de duda, pero sí que estaba terminada casi. O sea, estaba ya, según la fuente que leas, o estaba ya en producción, o estaba ya en producción, o estaba en la primera fase esta de hacer las animáticas, de hacer los storyboards y demás. O sea que de momento estaba bastante encaminada. Y bueno, no sé qué te ha parecido a ti la temporada. Pues bueno, más o menos lo que comentábamos el otro día. O sea, no me ha cambiado mucho la opinión. El último arco, que es lo que quedaba, pues igual no ha sido lo mejor de la temporada, pero ha dejado ahí el final, pues con una historia curiosa y ya ves, villanos claros y demás. Y es eso, que es una cosa que. A veces lees cómics de los 80 y los 90 y demás, y a veces te da pereza leerles algunos de ellos porque tienen muchísima letra o se le iba de la mano a Claremont o a alguno de los otros y se te hace más pesado leerlo. Entonces, el espíritu, tenerlo en una cosa que no estás leyendo tú, sino que te lo están poniendo en televisión, pues te entra muy fácil, Sí, ¿no? sí, sí. Y incluso totalmente. Ha sido totalmente. Las referencias a veces eran como muy, muy claras, ¿no? Y muy concretas. Y otras veces, pues a lo mejor alguno, pues se te puede haber pasado alguna. O no te acuerdas de que había un cómic que hizo en X-Men que se llamaba Life Death, que Sí. era en la que estaba basada toda la historia de Tormenta. Y eso que es más del final de los 80 o así. Pero todas esas cosas que al final tú lo ves y sabes que el vibe y el conjunto de referencias son de una época muy concreta. Uh-huh. Lo tienes ahí, lo tienes como muy claro, sí, sin que sea todo especialmente perfecto uno a uno, ni las referencias sean todo exactamente lo que tiene que ser, pero es una idea, y eso es lo que es, yo creo que es más exitoso de esta serie, que al final se llama X-Men 97 y eso es lo que sientes que estás viendo. Desde luego, desde luego. ¿Qué opinas de por dónde han enseñado que van a ir los tiros en la segunda temporada? Hombre, pues es curioso porque siempre tiene su gracia una historia de estas de separar a personajes y demás y ver cómo se pueden volver a juntar. Luego siempre tiene mucha satisfacción cuando lo consigues. Y alguno de los personajes que se van a tocar y tal puede estar bien. Sí. Porque sí, porque al final esa temporada, fíjate, ha estado bien casi pese al villano. Igual el villano era lo peor. Puede ser. Pero bueno, quiero decir, no había de dónde sacar tampoco. Porque le podían haber dado igual más vueltas al concepto original o lo que fuera, pero igual tampoco hacía falta, ¿no? Eso es el tipo de historia que tenía que ser. Y lo mejor eran otros momentos y tal, y yo creo que lo bueno que tiene es que los personajes donde les han dejado ahora, pues tienes cosas diferentes para empezar. Y no le estás dando vueltas a lo mismo, pero tampoco se te olvida lo que ha pasado antes, no sé. Tengo esperanza. Y oye, es eso, que si lo escribieron todo junto, como hablábamos el otro día, la animación se tarda la leche en hacer. Sí, sí. Y les queda más o menos igual de bien, pues guay, la verdad. No sé si será como... Me imagino que el creador, que ya no está entre nosotros en el caso de trabajar, ya lo está entre vosotros. Vivo estará. Ten cuidado que está amazado el tío, ¿eh? Pues, que te revienta. Ya te digo, ya le he visto. No sé si ya tendría pensado un montón de cosas para más temporadas y tal, pero si sigue teniendo el mismo éxito, yo me imagino que en Disney no se van a poder aguantar y van a hacer más. No sé quién... A ver... les ayudará a hacerlo, porque... Yo lo que he leído, creo que ha sido en Variety, o una de estas, es que tenían ya... Que ya están pensando, ya están buscando creativo guionista para la temporada 3. Creativo bien, jefe. Pues que lo vayan mirando a ver. Que están en ello. ¿Quién lo entiende? Que eso es lo típico, que no está renovada. Está renovada de facto, porque con las series animadas sí, hay que también renovarlas con bastante tiempo, porque si no, eso no es como, como una serie de televisión de toda la vida que. Que la puedes renovar que la puedes cancelar de un capítulo a otro. Pero claro, aquí tiene tela. Y respecto a lo que dices de cosas del futuro y demás, sí que tengo curiosidad por ver cómo afrontan todo ese algo tan, tan noventero como es el árbol familiar de los Summers. Que lo es, o sea, desde luego. Qué decir, cuando vi ese futuro y dije, ¿se van a meter en estas cosas? Que ten en cuenta que si siguen muchos más años, ya no sé si la pueden seguir llamando X-Men 97 y se tienen que pasar ya a los 2000. Y si se pasan a los 2000, todavía pueden continuar con alguna otra cosa nueva. Todavía. Del árbol genealógico. Sí, sí. Pero vamos, que nunca jamás, efectivamente, más potente que... En todos estos años, y no sé si terminando o culminando incluso con lo de la canción del verdugo, a lo mejor es como el momento más noventero de Summers. Sí, sí. Que tienes. Llega un momento en el que hay tantos. Están Nate Grey, está Cable, está su otro clon, ¿cómo se llama? O sea, es que... Ah, sí, Strife. Discordia. Sí, Strife. Que, pues, Discordia. Strife. Es que, o sea, llega un punto ya que es el auténtico recopete. Es que... De todas estas movidas. Lo peor que ese crossover lo tenía todo. O sea, todo. Todo. Estaba el virus del legado por ahí. Bueno, que empezaba el tema del virus del legado. Es cuando se tienen que... Nace el Summers. Cuando nace Nathan. Es cuando no sé qué, o sea, todo está ahí. Eso ya te digo, es una locura. Eso, por eso lo considero casi a lo mejor el culmen de todo el árbol familiar Summers y todo eso, que por consecuencias no será después, ¿no? Pero bueno, Sí. el virus del legado, madre mía. Es que además, más literales no podían ser. En fin, bueno. Si hay algo que nunca han sido que siempre han sido muy sutiles siempre los X-Men. Sí, no, la verdad es que sí. Hombre, es muy curioso esas épocas porque luego entre guionistas bastante malos y los momentos culmen de los dibujantes que querían ser como Jim Lee y demás, tenías a autores que hacían cosas que estaban bien. Sí. Y bueno, ahí en esa época, pues sobre todo destacaba en Inicieza, que le Inicieta, tenían un claro. montón. Le tenían un montón ahí haciendo cosas bien dentro de un momento en el que era prácticamente imposible hacerlo. Porque esos argumentos te comían todas las tramas. Es que, claro, estaba diciendo, haciendo lo que podía y de repente lo obtuve. Oye, hagamos esto. Yo en esa época no me acuerdo quién sería el editor jefe de Los Mutantes, pero. Creo que era. Espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Era Hamas? ¿Era Larry Hama? Pues. O sea, no, Que no, también haría a la no, no vez, era, ¿no? no era. ¿Quién era? Ah, lo tengo en la punta de la lengua. Pero sí que Hamas luego estuvo en Lobezno, ¿no? ¿No? Sí. O algo así. Y después Que por cierto, el otro día vi a Gail Simone Ah. en Twitter. A Gail Simone en Twitter. Diciendo de los fans pesados que le están. Dice, es que el nivel de fans pesados que debe haber para que a Larry Hama le estén corrigiendo cosas del lore de G.I. Claro. Bueno, ten en cuenta que Larry Hama ha escrito de G.I. Joe, no somos conscientes. Pero que lleva 1 millón de años. Lleva haciendo desde que estaba en Marvel y ahora ya no está en Marvel, me parece, G.I. Joe, ¿no? Está en IW o alguna de estas, Sí, estará. creo que sí. Bueno, pero lleva haciendo cómics de J. Joe 30 años tranquilamente y no sé cuántas decenas de cómics habrá escrito. Pero que es él. Es que además le corrigen a él los locos, pero si ha escrito más cómics que nadie de J. Joe, fijo, además. Fijo, fijísimo. No, lo que pasa es que decían, no, es que luego de repente tienen que hacer retrocontinuidad porque no se acuerda de que en el número 547. No me extraña. Hombre, a ver si llegas. Yo si llego escribiendo 30 años una cosa, seguramente no me acuerde de que tal personaje tenía las uñas azules o rojas. No, desde luego. Es que es lo normal. Es que vamos. En fin. Pues sí, pues puto Larry Hama. Pues no me acuerdo quién es el. No me acuerdo quién era, no. Pero bueno, chico, que el Voy caso a es poner que. a los monos a buscarlo. Y mientras tanto. El caso es eso, que era una época muy loca, pero que no quiero decir que sea culpa del editor, pero bueno, el editor les dejaba hacer lo que querían, ¿sabes? Es que en esa Entonces. época sí que me acuerdo que eran cuatro. Que no hubo editor en jefe como tal de Marvel. Sino que hubo. Vale, es Bob Harras. Ah, Bob Harra, ya está, vale. Ya está. Ya Thank you, está. ya. He buscado simplemente lista de editores de Marvel. Claro, sí, pues Bob Bob Harras, Harras, y yo, claro. era Bob Bob Harras. Harras. El que fue a destruir DC después. Sí. El que destruyó Básicamente. Marvel primero y luego después. Echando sal en la tierra. Sí, vamos directamente, ¿no? Pero bueno, eso, que los principios de los 90 en Marvel, pero especialmente en Marvel en general, principios de los 90 están todo toda la editorial estaba muy perdida, pero en X-Men, sobre todo lo que estaba era muy loca. O sea, pero también, a lo mejor en esa época también es cuando es el X-Factor de Peter David, o sea, yo qué sé. Sí. X Factor de Peter David creo que comienza en el 88. Porque lo había hecho antes Una cosa, porque estaba no, Luis antes Simón. empezó Claremont, luego Simón, sí, Luis Simón, Luis Simonson. Simonson, Pues eso, Simón. a lo mejor sí que es 92 David en esa Pues época. sí. Bueno. Que siempre hay autores buenos y tal, pero que cuando tienes a uno como Bob Harras, pues bueno, es que está todo explicado ya, no hay más que decir. Pero bueno, pues eso, que estás aquí con la que se están liando la manta a la cabeza con todo lo de el tema de los Summers y las gracietas de Siniestro, pues las gracietas clásicas de Siniestro, no te digo ya las nuevas, porque las nuevas gracietas de Siniestro también son todavía más complicadas, no valdrían para este tipo de serie. Sí. Pero bueno, que a lo mejor es interesante que incluso se pusieran a hacer cosas de esas, porque yo creo que por la propia naturaleza de ese tipo de series lo tienes que simplificar. Y puedes sacar, recoger las mejores ideas y hacer algo curioso, no lo sé. Sí, puede ser. Que vamos a pasar al tema, que se nos van las horas. Y... Joder, es verdad. Y vamos a hacer un breve comentario, yo creo que algo breve, sobre las colecciones de Ultimate de esta nueva etapa, iniciada por Jonathan Hickman. Que por cierto, hubo un poco polémica de esas de Chichinabo de fans en Twitter. En X, uh-huh. Perdón. Que de gente quejándose que es que ahora los Ultimates y tal, y Ultimate y no sé qué, ya no son cómics políticos. Y en plan, ¿qué cómic te estás leyendo de Ultimate? De Jonathan Hickman. Como si toda la premisa no fuese política. O si toda la premisa no fuese, me voy a hacer un mundo a mi imagen y semejanza y una distopía de la que no se va a enterar la gente, y voy a poner a mis amigos y aliados a gobernar. Así. De todas formas, exactamente cómo de político era el Ultimate original. Claro, es que luego se quejaban, no, es que los Ultimates de Millar, y yo, a ver, los Ultimates de Millar, bueno, tenían de político lo que un niño de 4 años. Vamos a ver, en fin. O sea, no, yo quiero que mis cómics sean más profundos, como los de Millar. Básicamente. O sea, el señor que hizo Civil War y no se daba cuenta de cuáles eran las ideas exactamente para pelearse, pero se tenían que pelear de todas formas. Bueno, en fin, bueno, déjalo. Y aparte, que me sorprende porque justo Ultimate Spider-Man tiene también un toque de comentario social político, ¿no? ¿De qué va Ultimate? Como el de Bendis. Como el de Bendis, efectivamente. El mismo. ¿De qué va Ultimate Spider-Man? Yo me he leído los dos primeros números. No sé si tú has leído alguno, Dani. Solamente me he leído el primero. Bueno, pues básicamente, como sabéis, es que claro, si no habéis leído Ultimate, los Ultimates es un poco spoiler, ¿no? Pero vamos, el The Maker, el Hacedor, se dedicó a sabotear, podríamos decir, viajar en el tiempo para evitar los momentos clave que produzcan orígenes de superhéroes en el mundo. Uh-huh. Uno de ellos, pues, es la arañita de Peter Parker. Correcto. Total. Que comenzamos con un cómic que en el que Peter Parker toda su vida ha sido súper tranquila. Él trabaja para el Daily Bugle. El tío Ben, por alguna razón, es editor, es periodista del periódico. Súper mejor amigo de J. Jonah Jameson y todo eso. Y como la vida uh-huh. ha sido muy tranquila con él, no ha tenido tanta suerte Parker Classic. Y está sí. casado y con hijo con Mary Jane. Guay. Y, uh-huh. y bueno, básicamente la premisa es presentarnos a este hombre feliz, ¿no? El típico hombre feliz, pero que, ay, tiene ahí ese resquemorcito. No, ese de, ¿qué pasa, no? Hay un momento en el que se, pues, dimiten los, dimite, despide, no, dimite Ben y despiden a Jameson o algo así. No me acuerdo ya cómo es el primero. Que lo leí hace ya tiempo. Yo más creo todavía. Para montar, bueno, total. El caso es que no hay libertad de prensa en el país. Por un evento, no sé qué, uh-huh. que quieren meterse ahí y tal, pero resulta que los dueños del cotarro, los dueños del cortijo, deciden que no se cuenten las cosas y tal cual. Y salen estos a hacer su crónica independiente. Que claro, es curioso, porque fíjate, me ha recordado un poco también un poco de premisa de Avengers Twilight, que no lo vamos a Vale. que no vamos a hablar ahora, no vamos a hablar hoy, pero sí que tiene ese toque de el control de los medios Sí, de sí. pues para tener a la gente pues con su tranquila, ¿no? De no contar las cosas tal como son. No sé por qué me ha venido Sí. esa referencia. No, pero oye, pues que no será casualidad a lo mejor que en Estados Unidos salgan cosas en las que la libertad de prensa es atacada, nunca se sabe. Claro, o sea, yo creo que están ahí. No, pero no creo, porque esta nueva línea Ultimate no es nada política. Entonces, o sea. Bueno, el caso. Que la premisa del cómic es que sale Iron Man Jr. Iron Man, era Iron Man. Diciendo, oye, en 6 meses te voy a esperar, entrénate, esta es la araña que te tenía que haber picado. ¡Hala! ¡Ánimo, muchacho! Que en 6 meses montamos una guerra contra el dueño del mundo, contra The Maker y todo su este. Y básicamente esa es la premisa del cómic. Ese es el primer número, básicamente, ¿no? ¿Y qué me ha parecido? Pues me ha gustado bastante. Es un cómic muy. Es ligero, ¿no? Eso de que echas de menos los diagramas, ¿no? Es ligerito. Es muy entretenido. Y es extrañamente refrescante, sobre todo por el número 2 y demás, ¿no? Ver a Peter Parker, que siempre le hemos tenido la imagen de superhéroe adolescente, de que tiene ese Sí. coming of age mientras evoluciona como superhéroe y demás, pues es curioso verle así, pero en adulto, en ya Sí. persona con sus 30 y tantos, ¿no? Y bueno, el dibujo, ninguna queja, la verdad, Checheto siempre me suele gustar bastante. Y nada, por lo general, bien, me ha gustado bastante. A ver cuándo salen los siguientes. A ver, han salido, creo que, no sé, han salido bastantes. ¿Dos o tres? Publicados, sale ahora el sexto, creo. Ah, ya sé. El Joder, pensé que iba número retrasado. 6 sale ahora en 2 semanas, el 19 de junio, por lo que leo. Así que, y creo que ya el tomo está anunciado en el primer tomo Sí, claro. para llamado Matrimonio con Hijos para el septiembre. Guay. Está muy bien. El dibujo de Checheto. Está muy bien también, le pega muy bien a todo el estilo de historia. No sé, es una de las que. Esto obviamente no se trata de. O creo que no se trataba de hacer una historia que fuera tan. Que tuviera el impacto que tuvo originalmente lo del mundo Ultimate. Es que no se trataba de eso, ¿no? De otra cosa. Y como hablábamos el otro día, que esto al final tiene un reloj de cuenta atrás Sí. y que anuncian tantas cosas y tal, que es como, pero esto sabéis que en breve tiene el fin. Claro. Y o sea, vamos, no sé, igual no es el fin, sino es un crossover de todas las colecciones y luego el Universo Ultimate continúa si ven que les ha gustado. Pero bueno, que en cualquier caso, recomendable, ¿no? Y es eso que. Lo comparas con el Ultimate original, que era que tenías las aventuras de Spider-Man, pues juvenil, en la época un poco más moderna, y pues eso, el contraste pues es interesante, porque aunque en el universo Marvel normal Peter Parker ya es un adulto, nunca parece que consigan dejarle ser adulto, por una cosa o por la otra, y está bien que aunque sea en el universo Ultimate, pues por lo menos parta de ahí, ¿no? Ah, sí. Así que, qué guay. Luego también, sin dejar Ultimate, también he leído los 2 primeros de números de Ultimate X-Men. De Peach Momoko, que dibuja y escribe. Eso se muestra. No, hablamos, ¿no? Este ya es un poco el contraste, ¿no? Con Spider-Man era ya adulto, pues aquí coge al personaje, que en realidad es un personaje que ya era. No es mayor en realidad. Armor, quizás Koichi, ya era siempre ha sido joven, ¿no? El personaje. Y lo hace un poco más Sí, joven, un supongo que poco en sí. los días de instituto. Y es curioso porque es un poco reinvención a la japonesa, con el, un poco, muchos tienen en cuenta el lore japonés y las costumbres japonesas, que luego te las van explicando, ¿no? O sea, comienza con una chica y dice, oye, mira, te han dado, me ha dado el segundo botón este chico, ¿no? Y al parecer es un poco el dar el segundo botón del uniforme. Es un sim que es el más cercano al corazón, es un si y te lo explica, es un signo pues eso, de interés romántico. Y estaba guay que te explique las cosas y que sea un poco como auténtico en vez de Sí. un cómic americano que dice que transcurre y hace cosas de un tipo de cultura, pero luego no tiene ni puta idea. Claro, o sea, y Marvel, a ver, Marvel Japón, ¿qué tienen de personaje? Está Samuráis, el samurái de plata. O sea, son todo de lo Fuego típico de solar. samuráis, ninjas y no le sacas de allí, ¿no? En ese sentido, o sea, es esa mirada occidental que tenemos hacia lo japonés, ¿no? Y bueno, pues con, digamos que ahí hay un fantasma del pasado, no sé hasta qué punto tal, con Mostrenko que, en teoría, bueno, en teoría no, es el Rey Sombra. Es la versión del Rey Sombra. En teoría. En teoría. Y también hay esta chica que, bueno, puede ser tormenta o no puede ser tormenta. O ahí rondando. Está todo en el aire. Está todo. Pero, o sea, me ha gustado porque, claro, no. El que coja a Armor lo hace lo que tú dices, un poco más auténtico. Y en sus intereses y también en la sensibilidad esta de casi de iba a decir de Soho, ¿no? De un poco así, ¿no? De aventura quizás más pensada para el público femenino o lo que sea, pero disfrutable por todos, ¿no? Claro. Pero tiene luego sus toques de su toque de terror japonés, toque de no sé, es como todo muy sencillo. Y a la vez muy, muy evocador, muy Sí, potente. y además es muy diferente que otras series de Universe Ultimate y de Marvel en general. Entonces, yo creo que eso también le ayuda mucho entre eso y que Peach Momoko, bueno, el dibujo ya lo tienes conocido y demás porque hace muchas portadas y todo eso. Pero en general le aporta como un ambiente y una y un tono y demás que es muy diferente de lo que suelen ser estos cómics. Sí. Entonces, ya solo la variación mola, francamente. O sea, no sé. Ahora de esta también voy retrasado. Va a salir, me parece que el 4 en junio. Sí. Y que están un poco cada una a un ritmo diferente, pero bueno, eso lo hicieron desde el principio así, o sea que ya lo tendrán más o menos controlado. Que por cierto, creo que estamos hablando de Ultimate y tal, yo no sé si le va a pasar a Hickman aquí igual que en Los Mutantes y cuando él diga, bueno, Venga, esto va a llegar ahora. el final, y dice, bueno, no, Hickman, dejadnos aquí hacer más cosas, y dice, bueno, yo me voy, aquí os quedáis, a tomar por culo, Pues dejadme en paz. podría ser, podría ser. Porque vamos, ya de lo otro al final, me acuerdo que al principio, cuando dejó de ser guionista de X-Men y tal, dijo, decían que el plan era que volviera para un final, pero pasó tanto tiempo desde aquello que ya ni volvió ni hostias. Y aquí, pues, como se descuide, vuelven a hacer lo mismo. Dice, tú tienes las ideas y nosotros ya nos encargamos de rellenar aquí. Sí. En fin, ay, pues nada. Yo te quería comentar una cosa diferente que he leído, que es un manga. Aquí en España lo ha publicado Milky Way, que publica un montón de cosillas bastante interesantes. Y bueno, y concretamente está publicando todas las obras del autor este, que es Shinji Sakamoto. Las obras anteriores, Innocent Rouge y sobre todo las más famosas, y The Climber también. Y esta nueva se llama Hashtag DRCL Midnight Children, que bueno, es una versión de Drácula, Oh. Pero concretamente, bueno, te voy a leer el resumen. A finales del siglo XIX, la revolución industrial ha puesto un importante desarrollo tecnológico y económico. Tras cargar unas inquietantes cajas de madera en el puerto de Varna, Bulgaria, el barco ruso Demeter zarpa hacia Inglaterra. Sin embargo, un horrible incidente tiene lugar a bordo y el navío acaba encallado en la costa de Wilby. Mina, Luke, Arthur, Joe y Quincy, que asisten al prestigioso colegio local, son testigos del varamiento. O sea, es una versión de Drácula de Bram Stoker, pero con unos chavales jóvenes que están en un colegio internado. Sí. Algunos también relacionados con el mito de Drácula y demás, y que están investigando qué es lo que ha pasado con esto y la aparición de diferentes monstruos y cosas extrañas. Y nada, digo, esto como me llamaba la atención, que es un autor completo que le gusta mucho así cosas de historia y tal, pero sobre todo lo que más llama la atención, tú te pones a buscar por ahí páginas de lo que dibuja y tiene un dibujo de la leche. O sea, es un dibujante súper detallista y parece imposible que dibuje a alguien tan bien y que lo consiga hacer de una forma más o menos consistente, que no sea muy lento. Sí. Y bueno, pues eso, tenía bastante ganas porque digo, bueno, así una versión de Drácula y tal suena bien. ¿Qué ha pasado? Pues este primer número, este primer tomo, a mí me ha parecido que efectivamente sigue siendo igual de guay el dibujo, eso no ha cambiado, pero aunque a la gente le ha gustado un montón, a mí lo que me ha parecido era que era un poco confuso, un poco desastre así narrativa y estructuralmente y demás, y a lo mejor es lo que quería hacer. Sí. ¿Sabes? Que quería hacer, bueno, esto están todos muy confusos y no saben lo que está pasando y todo pasa muy rápido y demás. Pero francamente, yo lo leía y no. Es de eso que te lees un cómic y no es agradable el cómo fluyes de página a página y cómo va cambiando la historia. Y te quedas un poco así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto dónde están? ¿Dónde estamos aquí? ¿Ha pasado? ¿Es de noche ahora? Bueno. No sé, eso, que me quedé un poco agridulce. Ajá. La cosa. Pero bueno, no sé, ya han salido bastantes más y me imagino que a la gente que le suele gustar el estilo de Sakamoto, pues les gustará. Pero, oye, no sé, a lo mejor la gente que sea muy freak de Drácula y de ese tipo de historias, a lo mejor le parece una historia desde un punto de vista distinto, que es porque tiene algunos elementos que están muy guays, pero eso. El primer tomo me ha dejado un poco así. No lo sé. Decidme si vosotros lo habéis leído. Ajá. Yo ya te digo que yo no lo he leído. Pero bueno, sí, a ver qué tal. Ya no conocía la existencia, así que ya le echaré un ojo cuando pueda. Un año de estos, un día de estos. Haremos un monográfico sobre este cómic. ¿Quién sabe? Te imagino. Pasamos de... Sí, que estaría bien, sí. Hace mucho tiempo que no hacemos un repaso a los 52. Vamos a volver con esto. Sí, señor. En fin, pues con esto pues podemos ir... Ay, nos han dejado un comentario. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, comentarios tenemos y todo. En Twitter, sí. En el artista anteriormente conocido como Twitter, habíamos preguntado qué habéis estado leyendo estos días... Y Alex, que es Alexo/M, nos ha dicho: he empezado a leer La Patrulla X de Whedon y de Cassidy. Y joder, qué bueno es La Patrulla X de Whedon y Cassidy. Mala época para hablar bien de Joss Whedon. Sí, pero bueno. Pero bueno, hay que reconocer que esa etapa pues estaba bastante curiosa. Lo que tuvo fue un montón de problemas. Es el mejor momento de la historia para leerte eso, porque no tienes que esperar a que salga. Porque tenían un montón de problemas de espacios ahí, me parece que hubo huecos en los que no se acaban las cosas, entre que Cassidy es lento y Whedon no le mandaba los guiones y tal, y me parece que hubo problemas de ese tipo. Sí, que les estaba terminado muy bien. Todo. Sí. Exactamente. Estaba muy bien y además se notaba pues de dónde había sacado mucha inspiración para sus personajes, pues de los X-Men en general. Uh-huh. Para muchas cosas de Buffy, de Kitty Pryde y de muchas de las dinámicas de los personajes como grupo. Y el dibujo de Cassidy está muy bien. Que por cierto, hace un montón de tiempo que no leo nada que esté dibujado por Cassidy. Sí, ¿qué pasó por él? ¿Qué ha pasado con él? Investigamos. Pues que a lo mejor se cansa de dibujar y dice que os den por culo. Si esto siempre están colecciones que al final van lentas, como Planetary, ¿sí? Que publicó su último número no sé cuántos años después. En fin. Oye, si lo encontráis por ahí en Amazon, pues leerlo porque está bien. No lo chiváis. Esto ya no me acuerdo cuántos números eran, pero por lo menos todo lo del principio. Es que claro, hay varios arcos, ¿verdad? Tenías Imposible, luego lo de Peligro. Sí. Uf, hace tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo hace ya de esto. Hace 20 años pero bueno, de toda esta etapa, ¿eh? Pues sí, tanto. Igual tranquilamente, sí. Pues sí, sí. No le veo, bueno, yo muy activo en su página de Wikipedia. No parece haber hecho nada en los últimos 8 años. ¿Y lo último que hizo qué fue? ¿Alguna portada? A ver, lo último que veo es una historieta para el Action Comics 1000. Ah, bueno, o sea, una cosa cortita. Sí, una cosa cortita. No le veo... No sé, qué raro. Nos va a dar para un monográfico, Buscando a Cassidy. Un true crime. Un true crime que vamos a ganar el Emmy. El que quieras. O, si o, quiere... los, pre- o los premios Iris. Un Oscar o un Eisner, de todo. Sí, sí, porque es extraño que... Porque claro, luego la página no dice... A ver... Claro, estuvo... Lo último grande fue los cómics de... De verdad, los cómics de Star Wars en Marvel. Sí. Y luego ya desaparece del mapa. A ver. Pero... A ver, voy a mirar en Publication Date. A ver esto cómo va. Joder, es que en comics.org, que es tan completa que te vienen la última edición de Astonishing X-Men publicada en Francia. Ah, pues entonces va a ser que no. Entonces va a ser un poco raro. Parece que sigue haciendo portadas. Vale. Vale, porque le estoy viendo en portadas del Lobezno de Benjamin Percy. Uh-huh. Que por cierto, okay, yo siempre la sigo recomendando. Guay. Y que pues... la Story City X-Men efectivamente es de hace literalmente 20 años, porque tuvo 24 números, que son 2 años, uh-huh, de cómics, y duró 4 años. Joder. Así que para que veáis que efectivamente los cómics salieron con unas fechas pues curiosas. Dejémoslo ahí. Sí. Pues nada. Con esto yo creo que, porque bueno, en iVoox nos han dicho que se os echaba de menos, que gracias por el episodio y no sé qué, buen repaso, así que... Muchas gracias Francisco, Javi, Mira y nada, nuestros habituales, los parroquianos del noveno podcast. Los buenos. Y con esto y un bizcocho nos vamos a despedir. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, en Twitter, en Facebook, bueno, Twitter, en X, en Facebook y en Instagram. Y ya sabéis que nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com y todo eso. Y nos podéis mandar cosas a nuestras casas. Los envíos llegan relativamente rápido a Lituania, por si os apetece. En un par de días, 3-4 días, pues puede estar aquí. Y poco más os cuento. Que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.